sentimiento. No puede haber cura para tantos males que piensan matarme en un mismo momento. Hoy vivo sufriendo por tu ingrato amor, que es lo que yo adoro más en esta vida. Pero me atormenta una preocupación al mirar que a ti te noto tan esquiva. Que de mi vida nunca me abandone, no hay por qué ofender a nuestro amor sagrado. Quiéreme bastante como yo te amo, y serán felices nuestros corazones. Sufrir y más sufrir es mi destino, ese fue el signo que trajo mi estrella. Si yo no te consigo mientras vivo, tendré que perseguirte cuando muera. Hoy mi corazón te vive reclamando, va el tiempo pasando y yo lleno de penas. Qué castigo grande que Dios me ha mandado, que sufrí yo tanto y tú no me consuelas. A mi Dios bendito le pido el favor, que te ablande un poco tu conciencia dura, porque en otra forma yo no tengo cura, tú eres el calmante de este mal de amor. Sufrir y más sufrir es mi destino, ese fue el signo que trajo mi estrella. Si yo no te consigo mientras vivo, tendré que perseguirte cuando muera.